dicen fuego, tu perfume dice mar. Camino por tu cuerpo y me dejo desarmar. Las luces de esta noche me prometen un lugar, y en tu boca clandestina me dan ganas de habitar. Hay magia, veneno, me llevas al cielo. Bailo, me quemo, me pierdo en tu juego. Hay magia, veneno, me muero de ganas. Sos mi condena, mi fiesta pagana. Son mentira, pero saben seducir. Me clavas la sonrisa y me empiezo a derretir. La música me arrastra como un río de neón, y yo caigo en tu trampa repitiendo la canción. Magia, veneno.